El concurso musical nacional del arte masivo de todo el país se efectuó en Pyongyang. En el certamen iniciado el día 7, participaron más de 300 miembros de grupos de propaganda artística y de agitación móvil artística de la ciudad Pyongyang y las provincias Gangwon, Hamgyong del Sur y Hwanghae del Sur y de los círculos artísticos de centros laborales y del campo, seleccionados en concursos urbanos, distritales, provinciales y zonales. Los días 10 y 11 hubo las representaciones de los grupos ganadores en el Palacio Cultural del Pueblo y la Casa Central de Obreros bajo presencia de los capitalinos.